se jugó la jornada número 8 y el Toluca le gana 2-0 al Puebla. Pumas le gana 4-1 al Querétaro, Guadalajara le gana 2-0 a Chiapas, Necaxa le gana 2-1 a Santos Laguna, el León le pega 4-1 al Atlas, Monterrey y Tijuana empatan 0-0, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León le gana 2-0 a Morelia, el América remonta un partido que realmente estaba muy difícil para ellos, iban perdiendo 3-0 en la primera mitad y lo remontan en la segunda mitad 4-3 contra el Cruz Azul. Y pues bastante difícil la derrota para Tomás Boy y sus jugadores, puesto que pues ya les habían puesto el dedo encima, que tenían que jugar mejor y después van cometiendo esta Cruz Azuleada, pues lástima. También el Veracruz gana 1-0 al Pachuca. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Tijuana está en primer lugar con 17 puntos después de 8 jornadas. Y bueno, no muy atrás están los Tigres con 16 puntos en segundo lugar. En tercero están los Pumas de la UNAM con 14 puntos, igual que el Guadalajara. Y el América todos con 14 puntos, el Guadalajara en cuarto y el América en quinto. Pachuca está en sexto lugar con 13 puntos, después Morelia con 12 en séptimo y Monterrey con 10 está en octavo y cierra los puestos de liguilla. Después vienen Toluca, Necaxa y Atlas con 10 puntos cada uno y Puebla, Veracruz y Querétaro con 9 puntos cada uno. En el fondo está Cruz Azul con 8, León con 7, Santos Laguna con 5 y Chiapas con 4 puntos. ¿Qué se viene para la jornada número 9 dentro de la Liga MX? El Veracruz se enfrenta al Morelia el viernes por la noche. Después Toluca se enfrenta al Guadalajara. Querétaro contra Monterrey. Atlas, Necaxa, Chiapas, Cruz Azul. Tigres contra Puebla, Pachuca contra Tijuana y América contra León, todos estos el sábado, y el domingo jugarán Santos Laguna contra Pumas de la UNAM. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó con el Cruz Azul? Si alguien me pudiera decir que en ese partido iba a perder el Cruz Azul en el minuto 50, no lo hubiera podido yo creer, porque no es como si el América hubiera jugado de maravilla ni nada, simplemente se durmió el Cruz Azul en sus lares y bueno, en sus laureles, perdón, y se dejó pasar por encima. El último gol cayó en el minuto 92, o sea, en el segundo minuto del agregado, pero realmente habían empatado el partido 3-3 en el 89, en el minuto 89 o 90, no sé. Entonces eso que se queda uno pensando, ¿cómo es posible que un equipo profesional se deje empatar y ganar el partido en los últimos minutos? Digo, ha pasado en otros lugares como la Champions League en la final de hace muchos años. El Bayern Múnich le gana así el Manchester United en tiempo extra metiéndole 2 goles, pero era impensable. Aquí realmente no se veía que el América pudiera remontar esto. Obviamente todo comienza con un jugador que fue expulsado de parte de Cruz Azul y eso como que marcó la apertura para que las cosas cambiaran dentro del partido. Aparte que yo creo que sí se durmieron un poco, pensaron que ya tenían ganado el partido y pues definitivamente esperaban que lo peor que les podría haber pasado es que les empataran, y ya cuando fue eso ya no pudieron ni siquiera levantar las manos. ¿Cómo estuvo el partido? Pues el Checo Jiménez anota en el 17 y en el 21 en la primera mitad. Después en el 25 anota Silva en un penalti y ya. Se van 3-0 al descanso y en la segunda mitad, en el minuto 52, expulsan a Ramírez del Cruz Azul. Y ya de ahí se soltó el América en el 53, o sea, un minuto después de que expulsen a Ramírez, Peralta llega y les anota el primer gol. Ahí ya es como para que hubieran puesto atención, hicieron un cambio, pero ¿qué cambio es este? Sacan al Chaco, que metió 2 de los 3 goles, meten a Mendoza, Martín, no sé para qué o por qué, pero Esa es la idea del Cruz Azul, o sea, echarle la culpa al Checo Pérez. Y bueno, a Jiménez, perdón. Pero estaban bien, o sea, todavía al Chaco Jiménez. Bueno, entonces así se quedaban 3-1 y de repente en el 73 llega Romero y les impulsa el 3-2. En el 89 Aguilar llega y les mete en el 3-3. Y en el 90+2, como les había dicho, Romero llega y los sepulta. Pues básicamente, realmente yo creo que este es el último partido de Tomás Boy. Yo no veo mucho futuro para él, pero pues así está el Cruz Azul. Tal vez lo aguanten hasta la siguiente temporada, hasta el clausura, no sé. O sea, no sé cuál es el punto de tener a un entrenador como Tomás Boy cuando pues realmente no ha ganado nada y no parece que vaya a darle la vuelta a este enigma. Y pues ya la semana que viene el Cruz Azul se enfrenta al Chiapas. Y pues es el último lugar Chiapas y, o sea, lo siento, pero le tiene que ganar el Cruz Azul, o sea, le tiene que ganar por todo lo que quieras, porque están cambiando de entrenadores, porque nada más han sumado 4 puntos, todos, uno ganado y un empate. Y básicamente de sus últimos 5 partidos, pues ha perdido 4. Y el otro lo empató. Entonces, si no le ganan al Chiapas, pues yo creo que ya es lo último que va a hacer Tomás Boy esta temporada con el Cruz Azul, por lo menos, en mi opinión. También sabemos que el América exageró sobre todo su reacción. Realmente no fue tanto que ellos tuvieran una reacción impresionante, sino que simplemente se les dio el camino para encontrar ese 4-3 que lo buscaron, sí es cierto, pero no es que jugaron espectacularmente ni nada. Entonces, bueno, ahora el América se va a enfrentar al León y vamos a ver si puede seguir ese caminito que les está marcando la suerte, por lo menos para la jornada número 8. Porque pues acuérdense que el América venía de perder el clásico contra Guadalajara y de una forma bochornosa. Entonces realmente necesitaba algo Nacho Ambriz si quería seguir todavía enfrente de las Águilas para este entonces. Y pues lo logró. Lo logró porque con esto ya se olvidaron un poco del clásico y se concentraron en el clásico joven. Bueno, pues entonces, después de esto, vámonos a lo que está sucediendo en la Copa MX. Hay 3 partidos, uno que ya finalizó, otro que está en el descanso y otro que está en el minuto 21. El que ya acabó quedó 2-2 Chiapas y Guadalajara. El que está en el descanso, Toluca le va ganando al Tijuana 1-0. Y el que está en el 21, Leones Negros, le va ganando 2-0 a Coras Tepic. ¿Y qué es lo que pasa con estos resultados? Pues el grupo 1 pues ya cerró. Atlante y León son los que pasan el grupo 1. El grupo 2 ya también cerró. Chiapas y Guadalajara son los que pasan adelante de Cafetaleros de Tapachula. En el grupo 3, Cruz Azul y Leones Negros hasta ahorita son los que están pasando. Cruz Azul en primer lugar con 10 puntos, ya no lo tocan. Pero Leones Negros necesita ganar su partido para quedar enfrente de Coras Tepic y así pasar ellos en segundo lugar. Ahorita están ganando 2-0. En el grupo 4, Morelia y Alebrijes de Oaxaca son los que pasan con 7 puntos. Morelia y Alebrijes con 5 puntos. Murciélagos no pasó. Y en el grupo 5, América pasa en primer lugar con 12 puntos de 4 partidos. Zacatecas en segundo lugar con 4 puntos. Y Venados es el que no pasa en el fondo con 1 punto. En el grupo 6, Toluca pasa igual que Lobos WAP. Por lo menos hasta el momento es así como está la situación. Porque el Toluca va ganando 1-0. Y entonces dejaría fuera a Tijuana y metería a Lobos WAP. Si Tijuana llega a empatar, entonces ellos tendrían que ganarle. Tijuana tendría que ganarle por lo menos un 2-1 para poder clasificar y entonces pasarían Toluca y Tijuana hasta ahorita. Así como están las cosas, Tijuana quedaría fuera. En el grupo 7, Juárez y Veracruz están clasificados ya. Juárez pasa en primer lugar con 8 puntos y Veracruz en segundo con 4. Santos Laguna no pasó. Y en el grupo 8, Puebla y Querétaro pasaron. Puebla con 10 puntos y Querétaro con 7 puntos. Y en el fondo se quedó Dorados con 0 puntos. Bueno, pues esto es todo por la Copa MX. Ya después de esto se vendrán los enfrentamientos directos. Y bueno, les podré dar más de esto pues cuando ya se formalice quién se va a enfrentar a quién. Ahorita todavía no está claro para mí qué equipos se van a enfrentar ahora que ya, pues ya pasó los enfrentamientos de grupo. Pero bueno, entonces vámonos a lo que pasó hoy y ayer en la Champions League, ya cambiando un poco en velocidad. El Bayer Leverkusen y el CSKA Moscú hoy, pues no sé qué le pasó al Chicharito y a su equipo, iban ganando 2-0. Estaban en un partido fácil relativamente, en ese momento estaba fácil para ellos. Podrían haber metido el 3-0 que hubiera cementado sus oportunidades, hubiera aplastado al CSKA Moscú, pero no lo meten ellos. Y en un contragolpe les meten el 2-1 y a unos minutos de eso otro contragolpe y el 2-2. Entonces, pues así son las cosas. El Bayer Leverkusen jugando en casa empató 2-2 con el CSKA Moscú. El Leicester le gana 3-0 al Club Brujas. La Juve y el Sevilla quedan 0-0. Dortmund le gana 6-0 al Legia. Lyon le gana 3-0 al Dinamo Zagreb. Manchester City le gana 4-0 al Mönchengladbach. El Porto le gana, empatan 1-1 con el Copenhague. Y el Real Madrid le gana 2-1 al Sporting de Lisboa en Portugal. Entonces, con esto, pues el Real Madrid hace valer su condición de local y lo necesitaban porque le salió bravo el Sporting. Mónaco le gana 2-1 al Tottenham. Y bueno, en los partidos que pasaron ayer, el Barcelona le metió 7-0 al Celtic. Basilea y Ludogorets empatan 1-1. Bayern le pasa por encima al Rostov un 5-0. Benfica y Besiktas empatan 1-1. Napoli le gana 2-1 al Dinamo Kiev. Arsenal y PSG empatan 1-1. Y Atlético de Madrid le gana 1-0 al PSV de Andrés Guardado, que falla un penalti en todo, en el peor momento, yo creo, para su equipo, ¿no? O sea, se querían sacar la espinita de lo que fueron las semifinales, ¿no? Cuartos de final, me parece, para pasar los dos equipos, y pues en penales ganó el Atlético de Madrid al PSV y ellos avanzaron hasta la final y el PSV pues a su casita. Entonces, con esto, los grupos se ven de la siguiente forma. Arsenal en el grupo A está en primer lugar con el PSG y Basilea y Ludogorets todos con un punto y todos con la misma diferencia de goles, porque ni siquiera uno que haya anotado más que el otro, entonces todos están empatados realmente en primer lugar. El grupo B, Napoli está en primer lugar con 3 puntos, después está Benfica y Besiktas con un punto y en el fondo está Dinamo Kiev. Barcelona en el grupo C está de líder con 3 puntos, Manchester City le sigue con otros 3 puntos y en el fondo están Mönchengladbach y Celtic con 0. Grupo D, Bayern tiene 3 puntos, está en primer lugar, le sigue el Atlético de Madrid con 3 puntos, después el PSV de Andrés Guardado con 0 puntos está en tercero y el Rostov está en el fondo con 0. El grupo E, Mónaco está en primer lugar con 3 puntos, después está el Bayer Leverkusen, el CSKA Moscú empatados con un punto cada uno y en el fondo está Tottenham. En el grupo F, el Dortmund está con 3 puntos en la cima con el Real Madrid en segundo. Y después viene el Sporting con 0 puntos y el Eje con 0. El grupo G está en primer lugar Leicester con 3 puntos. Después viene el Porto con 1 punto y el Copenhague con 1 punto. Y en el fondo está en el Club Brujas. Grupo H está Lyon, primer lugar con 3 puntos. Después le viene la Juve con 1, igual que Sevilla. Y en el fondo está el Dinamo Zagreb. Y bueno, la jornada 2 va a ser la siguiente. Esto es hasta el 27 de septiembre. Copenhague se enfrenta al Club Brujas. CSKA Moscú se enfrenta al Tottenham. El Dinamo Zagreb se enfrenta a la Juve. El Dortmund se enfrenta al Real Madrid. Leicester se enfrenta al Porto. Bayer Leverkusen al Mónaco. Sevilla Lyon. Sporting contra el Legia. El Arsenal contra el Basilea. Atlético de Madrid contra el Bayern. El Besiktas contra el Dinamo Kiev. Celtic contra Manchester City. Ludogorets contra el PSG. Mönchengladbach contra el Barcelona. Napoli contra el Benfica. Y el Rostov contra el PSV. Todos, empezando el de Arsenal contra Basilea, son el 28. Atlético de Madrid contra el Bayern, 28. Besiktas contra Dinamo Kiev, 28. Celtic contra Manchester City es el 28. Ludogorets contra PSG, 28. Mönchengladbach contra Barcelona es el 28. Napoli, Benfica es el 28. Y el Rostov contra el PSV también. Todos esos son el 28 de septiembre. Pues eso es todo por la Liga. La Champions League, que es el mejor fútbol, yo pienso, en todo el globo, realmente, exceptuando el mundial, que tal vez cuando es un mundial es excepcional, pues sí es mejor fútbol, pero generalmente hay unos mundiales que salen muy flojitos de fútbol, y realmente pues año con año el mejor fútbol se juega en la Champions League en Europa. Bueno, pues vámonos a la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España. Pues ya se jugó la jornada número 3 y el Athletic Club le gana 1-0 al Deportivo La Coruña. El Eibar le gana 2-1 al Granada. El Real Betis le gana 3-2 al Valencia. Sporting de Gijón le gana 2-1 al Leganés. Alavés le gana 2-1 al Barcelona. Sí, así como lo escucharon. Hicieron un experimento para sacar a Messi y compañía y a la mayoría de a Iniesta, a Suárez, creo que Neymar sí estaba jugando, y eso es lo que pasa, perdieron 2-1 contra el Alavés, así como lo escuchan. El Villarreal le gana 2-0 al Málaga, el Sevilla le gana 2-1 a Las Palmas, Real Madrid le gana 5-2 a los Osasuna. El Atlético de Madrid le gana 4-0 al Celta de Vigo. Y el Español y la Real Sociedad empataron a 1. Entonces, con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Real Madrid está en primer lugar con 9 puntos. Seguido por Sevilla con 7. Y Sporting de Gijón con 7 en tercero. Las Palmas está en cuarto. En quinto está Barcelona con 6 puntos los dos. Y el Eibar también sexto lugar con 6 puntos. En el séptimo lugar está Atlético de Madrid con 5, Villarreal con 5, Alavés con 5. En el noveno, en el décimo lugar está Deportivo La Coruña con 4 puntos. En el décimo primer lugar está Leganés con 4, la Real Sociedad de Carlos Vela con 4, décimo segundo. Real Betis con 4 puntos está en décimo tercero. El Athletic Club también con 3 puntos está en décimo cuarto. El Español con 2 puntos está en décimo quinto. Málaga, décimo sexto con 2 puntos. Osasuna, Granada con 1. Y Valencia y Celta Vigo están en el fondo con 0 puntos. Y me pregunto yo, ¿el experimento Valencia seguirá? Pues la verdad le está yendo muy mal al entrenador este, el chileno, el de la Roja, que decidió pues dejar su equipo para irse a entrenar al Sevilla, y pues no le está, al Valencia, perdón. Bueno, entonces pues veremos cómo sale ese experimento, cómo seguirá adelante, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no vamos a una pequeña pausa musical? Y ahorita regresamos con más del fútbol de España, con lo que está pasando en el resto de las ligas de Europa. También lo que pasó en la NFL, que ya comenzó por fin. Gracias Dios. Pues muchas más noticias. El Manchester City y el Manchester United se enfrentaron. O sea, hay muchas noticias de las que podemos hablar al ratito. También está Fórmula 1, está el béisbol, que está candente. Y pues ya regresamos. Ah, y el tenis también. Entonces, regresamos con todas estas noticias después de una pequeña pausa musical. Recuerda que estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabin. No le cambies, quédate en sintonía de Sexy Love Radio. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:37 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, les acaba de decir que Jorge Sampaoli, el entrenador o el exentrenador de la selección chilena, estaba en el Valencia, pero no, me equivoqué, es en el Sevilla donde fue contratado Sampaoli. Es que los dos se me confunden por alguna razón, el Sevilla y el Valencia. Y el Valencia es el que está en último lugar con 0 puntos, pero el Sevilla está en segundo lugar, le está yendo muy bien. Realmente nada más el Real Madrid le ha ido mejor. Entonces, pues sí, una corrección ahí. Jorge Sampaoli fue escogido para ser el entrenador en el Sevilla. Y esto fue para esta liga, esta edición de la liga. Entonces, pues todos los puntos que tiene hasta ahorita ganados el Sevilla, pues los han ganado con este entrenador. El entrenador del Valencia realmente es una persona que se llama Nuno Espíritu Santo. Y bueno, también él también fue cambiado en la parte ya por terminar. Bueno, en la jornada número 16-17 de la liga del año pasado. Entonces, pues ahí está la corrección. Ahí para que no quede el error de parte mía. Pero bueno, ya pasamos a algo más importante. Vámonos a los partidos que se vienen para la jornada número 4. El Real Betis se enfrenta al Granada, el Leganés se enfrenta al Barcelona, el Atlético de Madrid se enfrenta al Sporting de Gijón, Eibar contra el Sevilla, Las Palmas contra Málaga, y todos estos van a ser el 17, o sea que el sábado, y el de Real Betis contra Granada es el viernes. Los del domingo serían Osasuna contra Celta de Vigo, Athletic Club contra Valencia, Villarreal contra Real Sociedad, Español contra el Real Madrid, ese va a ser un buen partido. Y el lunes sería Alavés contra el Deportivo La Coruña. ¿Qué es lo que va a pasar con el Barcelona? Espero que ya hayan corregido el rumbo, que sigan sumando puntos. Está muy interesante así, porque pues recordaremos que también el Real Madrid está a punto de romper un récord del Barcelona de más partidos seguidos de liga ganados, no empatados, no sin perder, no. Son 16 partidos, creo que ya lo empató ahora, y ahora ya le falta un partido más para romper esa racha. Y creo que también, bueno, pues obviamente ya rompieron su propia racha de partidos seguidos sin perder, bueno, ganando, que era de 15, me parece, en alguna parte de la liga, cuando ellos jugaron en la liga 2000-2001. Y bueno, pues nada más es un dato estadístico que van a poder romper ahora los jugadores del Real Madrid este fin de semana, cuando se enfrentan al Español el domingo. Entonces, pues mucha suerte a los del Real Madrid, a Cristiano y a sus amigos. También mucha suerte a Jorge Sampaoli. Ya trataré de no olvidarme de su nombre o de qué equipo es el que conduce, porque pues obviamente sí son parecidos el Valencia y el Sevilla, pero yo creo que nada más para mí llegan a ser tan parecidos. Vámonos entonces a los resultados de la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Y para la jornada 2 quedó Hoffenheim y Mainz empatados 4-4. Qué buen partido. Hubo un expulsado de parte de Mainz, si no, se podría haber dado más todavía. Augsburgo le gana 2-1 al Werder Bremen. El Leipzig le gana 1-0 al Dortmund. El Bayer Leverkusen del Chicharito le gana 3-1 al Hamburgo. El Darmstadt le gana al Eintracht Frankfurt 1-0. El Friburgo le gana 3-1 al Mönchengladbach. Hertha Berlín le gana 2-0 al Ingolstadt. Colonia y Wolfsburgo quedan 0-0 y el Bayern le gana 2-0 al Schalke 04. Y bueno, con esto la tabla queda de la siguiente forma: el Bayern está en primer lugar con 6 puntos, e igual de puntos está el Hertha Berlín o Hertha de Berlín con 6 puntos, el Wolfsburgo está en tercer lugar con 4 puntos, el Colonia 4 puntos, Leipzig 4 puntos, Bayer Leverkusen está en sexto lugar con 3 puntos, Friburgo también 3, Dortmund 3, Eintracht Frankfurt 3, Mönchengladbach 3, Augsburgo 3, Darmstadt 3 y Hoffenheim con 2 puntos está en décimo tercero, Mainz 14 con 1 punto, Hamburgo con 1 punto 15, Ingolstadt 1 punto 16, después viene Schalke y Werder Bremen con 0 puntos. Y la jornada 3 se viene de la siguiente forma: Colonia se enfrenta a Friburgo, esto es el viernes. El sábado sería Bayern contra el Ingolstadt, Dortmund contra Darmstadt, el Eintracht Frankfurt contra el Bayer Leverkusen, ahí un enfrentamiento de dos mexicanos, si es que juega Fabián, porque pues no lo mete el entrenador este croata que nos tiene algo de envidia. Después el Hamburgo se enfrenta al Leipzig, el Hoffenheim se enfrenta al Wolfsburgo, Mönchengladbach se enfrenta al Werder Bremen y el domingo el Augsburgo contra el Mainz y el Hertha contra el Schalke. Y bueno, pues esto es todo por... Bueno, pues nada más les voy a decir quién anotó en el partido del Bayer Leverkusen, para los que se preguntaban si el Chicharito había anotado, pero no, los tres goles los mete Poyan Palo. Y pues uno en el 79, otro en el 90+1 y el tercero en el 90+4. Entonces, en este partido iba perdiendo el Bayer Leverkusen con un gol que había anotado Wood en el minuto 58. Recordemos que este es el jugador estadounidense jovencito que juega ahí en el Hamburgo. Y después, pues, les empataron el partido y les dieron la vuelta al final. Entonces, buen partido para los del Bayer Leverkusen, que con esto se pusieron en sexto lugar, ya listos para tratar de intentar alcanzar al Bayern y al Hertha de Berlín y ir escalando puestos, ¿no? Porque pues recordaremos que es difícil mantener el nivel que tuvieron el año pasado, que fue muy bueno y que les alcanzó para meterse a la Champions League otra vez. Bueno, pues esto es todo por la Bundesliga. Sigamos con la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Y ya se jugó la jornada número 4. Niza le gana 3-2 al Marseille. Rennes le gana 3-2 al Caen. Metz le gana 3-0 al Nantes. O Nantes. El Angers le gana 3-1 al Dijon. El Bastia le gana 2-1 al Toulouse. Montpellier y Winamp quedan 1-1. Mónaco le gana 4-1 al Lille. Nancy le gana 2-0 al Lorient. Bordeaux le gana 3-1 al Lyon. Y PSG, el Paris Saint-Germain, empatan 1-1. Con esto la tabla se de la siguiente forma: Mónaco está en primer lugar con 10 puntos, Niza con 10 puntos en segundo, Metz en tercero con 9, Bordeaux con 9 o Bordeaux, el Quinam con 8 puntos está en quinto, Rennes está en séptimo con 7, PSG está en Rennes está en sexto y PSG en séptimo con 7 puntos. El Lyon está en octavo con 6, igual que el Bastia, el Caen. En décimo primero está el Toulouse con 5, igual que Saint-Étienne, Montpellier. Después viene en décimo cuarto Marseille con 4, Lille con 4. Después viene Dijon, Angers, Nantes, Nancy con 3 puntos. Y en el fondo está Lorient con 0 puntos. La jornada número 5 se viene de la siguiente forma: Caen se enfrenta al PSG, Mónaco se enfrenta al Rennes, Bordeaux se enfrenta al Angers, el Dijon se enfrenta al Metz, Lorient se enfrenta al Lille, Nancy contra el Nantes, Toulouse contra el Winamp, Montpellier contra el Niza, Saint-Étienne contra el Bastia y Marseille contra el Lyon. todo esto pues es muy interesante porque PSG hace mucho tiempo que no estaba más abajo del segundo lugar. Siempre ha estado en primer lugar en las últimas temporadas, pero arrollando. Y esta temporada pues le está costando un poquito de trabajo. Nos acordamos que ya no tienen al sueco, a Brahim Ibrahimovic, o como se diga su nombre, el abracadabra. Ya se fue al Manchester United. Entonces pues están sufriendo por su ausencia y porque no pueden contratar a un buen delantero en su ausencia. Creo que también se debe a que en el Mónaco está otra vez el Tigre, el colombiano Falcao, que ya está otra vez anotando goles, y creo que pues le ha venido muy bien regresar a Francia, donde pues ya había estado ahí, le ha ido bien, pero pues nunca se imaginó que pues las cosas que dan la vida, ¿no? O sea, se fue a unos dos buenos equipos y tuvo que regresar aquí para picar otra vez piedra, y pues tal vez sea la diferencia. Pues ya veremos, ¿no? O sea, ojalá y le vaya bien al Tigre Falcao, que es una persona muy humilde para los buenos resultados que había sacado antes de que se lastimara de la rodilla, y esperemos que regrese, ¿no? Regrese al nivel que lo vimos, que era excelente antes del Mundial. Bueno, de ahí nos vamos a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Ya se jugó la jornada número 4. Y Everton le gana 3-0 al Sunderland. Chelsea y Swansea empatan 2-2. Liverpool le gana 4-1 al Leicester. Arsenal le gana 2-1 al Southampton. Bournemouth le gana 1-0 al West Brom. El Burnley y el Hull empatan 1-1. Crystal Palace le gana 2-1 al Middlesbrough. El Tottenham le gana 4-0 al Stoke. Watford le gana 4-2 a West Ham. Y en el derby, este derby que se puso buenísimo, el derby de Manchester entre Manchester City y Manchester United, el Manchester City se lo gana al Manchester United 2-1 en un clásico partido entre el Mourinho y Pep Guardiola, que desde el principio se dijeron: este partido no es sobre nosotros, nosotros nos caemos bien, somos buenos amigos, no hay bronca entre nosotros. Y la verdad fue un buen partido, estuvo peleado y tuvo la posibilidad del Manchester United de empatarlo, porque se les aguadó un gol que parecía bueno, pero pues se lo anularon, que era el 2-2. Realmente todo comenzó con De Bruyne, que abrió el marcador en el 15, y Garnacho, que puso el 2-0 para el Manchester City en el minuto 36. Después Ibrahimovic, el abracadabra, es el que mete el gol, el 2-1 de Manchester United en el minuto 42, en un buen remate que tuvo que levantar la pierna bastante alto y bajar la bola, y fue un gol pues muy bonito, espectacular. Se fueron hasta el minuto 90 más 5 de agregados, y la verdad pues hasta en el minuto 90 más 5 le sacan una tarjeta amarilla a Fernandinho. O sea, es que fueron 4 tarjetas amarillas para el Manchester United, 2 amarillas para el Manchester City. Fue un buen partido y así van a estar, ¿no? Porque para eso se metieron tanta lana estos dos equipos, para poder luchar otra vez por el trofeo de la Premier League, y pues ya veremos quién se queda con el trofeo. Por lo mientras, nosotros nos vamos a la Serie A, en Italia, al calcio, el calcio italiano. Y pues ya se jugó la jornada número 3. Empoli le gana 2-1 al Crotone. Inter le gana 2-1 al Pescara. Udinese le gana 1-0 al AC Milan, que no la ve llegar. El Atalanta le gana 2-1 al Torino. Lazio y Chievo empatan 1-1. La Fiore empata 1-0 con Génova. En la Roma le gana 3-2 al Sampdoria. Bologna le gana 2-1 al Cagliari. Napoli le gana 3-0 a Palermo. Y mi Juve, la Vecchia Señora, le gana 3-1 a Sassuolo. Eso es todo para la Juve, que va 3-3 y está en primer lugar todavía, porque esto es desde la temporada pasada, no lo bajan a la Juve del primer lugar, creo que lleva 3 torneos seguidos de que, bueno, en el pasado le costó al principio, o sea que no voy a decir que todo el torneo se la pasó en primer lugar, pero desde que agarró el primer lugar en el torneo pasado no lo ha dejado ir, y esto continúa para esta liga, este torneo. Entonces, en segundo lugar está el Napoli con 7 puntos. La Roma tiene 7 puntos. En tercer lugar, el Génova tiene 6 puntos en cuarto. Sampdoria con 6. También Udinese y Bologna. En el octavo está Pescara con 4. También el Chievo, Lazio e Inter. Todos ellos con 4. La Fiore con 3. Torino, Atalanta, AC Milán y Empoli, todos con 3. En el 17º, en el 18º, perdón, está Cagliari con 1. 19º está Palermo con 1 y Crotón con 0, están en el fondo. En la jornada número 4 se viene Sampdoria contra el AC Milán, Lazio contra el Pescara, Napoli contra Bologna, Udinese contra Chievo, Atalanta contra Cagliari, Palermo contra Crotón, Genova contra el Sassuolo, Torino contra Empoli, Juventus contra el Inter, Fiorentina contra la Roma. Y eso es todo por el calcio italiano, el fútbol de primer nivel en Italia. Ahorita que regresemos de una pequeña pausa musical, les tendré más de la... Bueno, pues ya se acabó el fútbol, nada más les voy a estar dando resultados de cómo va la Copa MX, pero realmente vamos a seguir con la NFL, con las ligas mayores del béisbol, con Fórmula 1, con tenis, todo esto. Ahorita que regresemos de una pequeña pausa musical, verán qué bueno se puso el comienzo de la temporada en la NFL, que ya a mí me urgía que comenzara y no decepcionó. Muchos partidos se fueron hasta los últimos segundos, muchos partidos quedaron por diferencia de un punto. Antes del partido entre Washington y Pittsburgh, la jornada 1 era la más cerrada que se había jugado en la NFL. Punto. Esto antes de que jugara también San Francisco y Los Ángeles. Que bueno, ya les diré cómo quedó ese partido. Que la verdad sí decepcionó un poquito. Ahorita regresamos más y les doy toda esta información. Entonces no le cambies. Estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Quédate en sintonía de Sexy Love Radio. Ahí te regreso. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que me quiere.

el pretty boy. Pretty boy, baby. Hey, DJ, Channel Genio, los Red Boys, Atlantic Music. Dímelo, Mickey. Y yo soy Maluma, baby. ¿Sabes qué? Él no te hace el amor, no te trata bien, y que yo fui el primero en tu vida. De la noche con 4 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba diciendo que ya comenzó pues la temporada en la NFL. Ya se viene todo lo bueno, todo lo que habíamos estado esperando, todos los resultados. Y bueno, pues han estado pues muy buenos los partidos hasta ahorita. Todo lo que se había prometido, todos los equipos que se esperaba bastante desde el primer partido. Broncos se enfrenta a las Panteras y las Panteras estaban dominando en la primera mitad. Parecía que iban a dominar todo el partido. Llegaron a estar 17-0, 17-7. Y ya de ahí regresó. En lo que quedaba del partido, los Broncos se decidieron a parar la ofensiva poderosa de las Panteras y regresaron de estar 17-7 a un marcador final de 21-20. Ellos anotan 14 puntos en el último quarter, a diferencia de las Panteras que anotaron 3 puntos, y las Panteras fallan un gol de campo de último segundo que le hubiera dado la victoria a las Panteras. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Los Broncos siguen ganando a pesar de lo que digan, de quién sea su quarterback. Tiene una defensa increíble que los impulsa, que los mantiene ahí jugando en un nivel muy alto. Y pues, quién sabe, tal vez este año también sea el año del Bronco. Quién sabe, o sea, yo pienso que no, pero nunca se sabe. Así, este partido como que anunció que no importaba que Manning ya no esté con ellos. Ellos tienen todavía la calidad a la ofensiva y a la defensiva como para llegar otra vez lejos en los playoffs. Otro partido ya. El resto de los partidos el domingo y el lunes. Empezando por los Packers contra los Jaguares. Otro partido que estuvo muy emocionante. Al principio sí parecía que los Packers se iban a comer a los Jaguares, pero los Jaguares respondieron, le salieron respondones. Y en un punto, antes de la mitad, pues estaban nada más abajo por 4 puntos. Realmente en el primer quarter los dos anotaron 7 puntos. En el segundo es donde los Packers anotan 2 touchdowns y los Jaguares anotaron 10 puntos. Y de ahí en el tercero y en el cuarto los dos equipos anotaron 3 y 3. Con esto pues, 3 los Packers, 3 los Jaguares en el tercero, 3 los Packers y 3 los Jaguares en el cuarto. Con esto los Packers ganan el partido 27-23 y se ponen 1-0 en un partido que les salió bastante rudo. Aparte de que Rodgers estuvo muy bien, tiró unos lásers. Y pues es muy elusivo. Entonces, es de esas cosas que frustran a la defensiva de quien sea. Los Jaguares jugaron muy bien a la defensiva y mostraron que también a la ofensiva tienen sus cosas. O sea que van a ser un equipo más interesante este año. Y bueno, lo estamos viendo ya desde ahorita. Otro partido fueron los Cargadores, que se enfrentaron a los Jefes de Kansas City. Este partido en la primera mitad iban, creo que llegaron a estar 24-3. Y ya de ahí los Chiefs se destaparon y anotaron 30 puntos básicamente sin ninguna respuesta más que 3 puntos de los Chargers. Que bueno, con los 3 puntos fueron suficientes para irse a tiempo extra. Y en el tiempo extra es cuando ya anotan los Chiefs sus últimos 6 puntos. Realmente esos 6 puntos son parte de los 33, de los 30 puntos que había yo dicho que anotaron en la segunda mitad y el overtime. Y básicamente la jugada que sella el partido pues es una corrida por el quarterback, así Alex Smith de los Jefes, en un bootleg, como le llaman, desnuda, creo que le llaman a esa jugada. Básicamente le enseña el balón a la defensiva de que pues se la puede pasar al corredor o la mantiene y corre por adentro, y fue lo que hizo. Y bueno, sucedió que ganaron el partido. Un muy buen triunfo para los Chiefs, que empiezan bien esta temporada después de que jugaron no tan bien en la primera mitad. Y bueno, los Cargadores perdieron a su receptor estrella y lo perdieron para todo el año. Parece ser que tiene un problema con la rodilla, con el ACL, es el tendón de la rodilla, y bueno, pues parece que está perdido, o bueno, que no jugará el resto de la temporada, y esperamos que esté bien, que su familia también esté bien. Bueno, en otro partido los Raiders regresan también en un partido que parecía que lo dominaban los Santos, y le gana a 35-34 los Santos en un fourth quarter, en un cuarto de 22 puntos de los Raiders, que pues lo necesitaron cada punto de esos para pasar y a los Santos. Y la jugada que estuvo más increíble fue la última del partido, donde Jack Del Río, que es el entrenador de los Raiders, decide ir por 2 puntos en vez de 1, y con eso consiguieron el triunfo. Pero obviamente se la jugó, porque si no anotan, pues obviamente hubieran pasado por alto la jugada de un punto, que hubieran empatado el partido, para jugársela y ir por el gane ahí mismo, y le salió, ¿no? Ahora sí que creo que algo en el Twitter dijo él de que qué bueno que no le hace nadie caso a los de ESPN, porque entonces nadie ganaría los partidos de esta forma, algo así. Algo sobre un comentario que hicieron los comentaristas de ESPN. Bueno, otro partido, los Bengalíes de Cincinnati le ganan 23-22 a los Jets. Otro partido que, como les decía, muchos partidos cerrados, de un punto, de tres puntos, de overtime. O sea, todo, o sea, fue una jornada, bueno, una jornada en que todos los partidos parecía que tenían algo especial, ¿no? En otro partido que sí fue un poco más abierto, las Águilas de Filadelfia le ganan 29-10 a los Browns, a los Cafés de Cleveland, y en el proceso de ganarles también le lastimaron al quarterback, a RG3, al quarterback de los Browns, que está lastimado creo que para toda la temporada. Quiero decir que 8 semanas, porque realmente un hombro debe sanar rápido. Pero pues sí, en una corrida de Robert Griffin de Third, salió corriendo y básicamente a la salida pues lo lastimaron al salir de la jugada, digamos que al final de la jugada. Bueno, otro partido, los Vikingos le ganan 25-16 a los Titanes de Tennessee, y con esto se pusieron 1-0 en su nueva temporada, contando pues con un quarterback pues backup, ¿no? Que no era el original, pero bueno, jugaron bien. Un buen touchdown de los Titanes de Marco Murray, que saltó al defensivo, básicamente le dio la vuelta en el aire y aterrizó en la zona de anotación. Eso fue el highlight de los Titanes para este partido. Que esperamos más de ellos. Esperamos más con el paso del tiempo, ¿no? Los Tejanos le ganan 23 a 14 a los Bears. Los Ravens le ganan 13 a 7 a los Bills. Los Falcons le ganaron. Perdón. Los Buccaneers ganaron 31 a 24 a los Falcons en un partido de Teddy. Este es Mashirota. el jugador quarterback de los Buccaneers que pues anotó 4 touchdowns. Muy buenos touchdowns todos ellos. Y serían muy, muy eficaz. Bueno, creo que Mashirota está con los Titanes. El de Buccaneers, ¿cómo se llama? Es el otro jugador que sale, Terry. ¿Cómo se llama este cuate? Quiero decir, a ver si me sale rápidamente, James Winston. Así se llama el quarterback de los de Tampa Bay, que anotó 4 touchdowns. Bueno, mandó 4 touchdowns de anotación. Y con esto los Buccaneers empiezan 1-0 en una temporada que parece muy prometedora para ellos. En otro partido, Seahawks le ganan 12-10 en un partido en el que uno de los receptores abiertos de los Delfines tenía un touchdown abierto, no había nadie y se le cayó el balón. Tal vez lo perdió en el sol, pero realmente se le quedó, bueno, se le quedó viendo al balón en vez de cacharlo. En otro partido que estuvo bastante emocionante, los Gigantes le ganan 20-19 a los Cowboys. Básicamente a los Cowboys se les acabó el tiempo porque el receptor abierto de los Vaqueros, me parece que su nombre es Williams, su apellido es Williams. Bueno, no se quiso salir en la última jugada y se acabó el tiempo, entonces no pudieron patear un gol de campo que hubiera sido aproximadamente 57 yardas. Hubiera sido el cuarto gol de campo de Bailey, que es un profesional en toda la extensión de la palabra, y probablemente hubieran ganado 22-20, pero bueno, el hubiera no existe y los Gigantes están 1-0 y los Cowboys están 0-1. En otro partido, los Leones le ganan 39-35 a los Colts. Los Patriotas le ganan 23-21 a los Cardenales en un super partido. Este de la noche estuvo lleno de emociones. Se pudo haber ido para cualquiera de los dos lados. La última jugada fue un intento de gol de campo en que los Cardenales tenían el triunfo, pero pues lo falló el pateador. Y con esto los Patriotas salen ilesos de este partido que realmente ellos pensaban que perderían, pero bueno, salen con la victoria de Arizona y ahora pues tendrán un partido en Boston y se les hará pues probablemente mucho más fácil. Recordemos que los Patriotas no tienen a Brady, hasta Brady el mariscal de campo de ellos, hasta el cuarto partido de la temporada. Entonces el backup Goriopolo, como se llame, pues ganó el partido para ellos, jugó muy bien. En otro partido que estuvo emocionante, aunque no parezca por el marcador, los Steelers le ganaron 38-16 a los Redskins, que realmente estuvieron más cerca, nada más que al final pues se les cayeron las ruedas a su proyecto, a su juego, ya que pues los Pittsburgh anotó básicamente 3 touchdowns en la última parte del tercer quarter, del tercer cuarto, y del cuarto cuarto anotaron 2. Entonces, con eso fue suficiente para pasarla por encima a los Redskins, que estaban en casa y ahora seguirán en la segunda jornada contra los Cowboys. Y en el partido más aburrido de todos, de la jornada número 1, que realmente daba flojera hasta verlo, los 49ers le ganan 28-0 a los Rams y se ponen 1-0. Y pues es todo lo que voy a decir de ese partido, porque la verdad da flojera. En la primera mitad realmente era para ver quién anotaba. Y los Rams, pues los Rams no anotaron todo el partido, pero tampoco los 49ers parecía que quisieran anotar y no pudieron anotar en el tercer quarter. Bueno, pues eso es todo. Bueno, vamos rápidamente a lo que va a ser la jornada número 2 en la NFL, que empieza el jueves. Sí, porque recordemos que ahora se juegan los jueves también en la noche. Los Jets se enfrentan a los Bills otra vez. No creo que se estén enfrentando otra vez, pero parece como... No sé por qué los Bills me viene a la cabeza los Jets, pero bueno. Se enfrentan los Jets contra los Bills. Los dos perdieron su primer partido y ahora tienen la posibilidad de estar 1-1, uno de ellos dos. En otro partido, las Panteras se enfrentan a los 49ers. Esto es el sábado, el domingo ya. Y el domingo también los Cowboys contra los Redskins, los Bengalís contra los Steelers, los Acereros. En otro partido, los Santos se enfrentan a Nueva York en un buen partido que esperemos ganen los Santos, porque si no va a ser una temporada algo larga para los Cowboys, porque los Gigantes han invertido mucho dinero y están jugando bien. Entonces esperemos que les paren un poco su carreta, ¿no? También los Delfines se enfrentan a los Patriotas. Los Chiefs se enfrentan a los Tejanos. Los Titanes contra los Leones. Los Ravens se enfrentan a los Browns. Los Seahawks se enfrentan a los Rams. Este ya es en la tarde-noche. Buccaneers contra los Cardenales, también en la tarde-noche. Jaguares contra Chargers. Falcons contra Raiders. Colts contra Broncos. Todos estos ya en la tarde. En la noche se enfrenta los Packers contra los Vikingos. Y el lunes por la noche es el partido de las Águilas contra los Osos de Chicago. Y pues muchas noticias, ¿no? Realmente no sé cuál sobresalga sobre otras. Yo vi el partido de Dallas contra los Gigantes y la verdad es difícil decir algo que parecía que... O sea, se me hace difícil entender a los entrenadores, al head coach de Dallas, porque no se atreve a las jugadas en los momentos apropiados. Ahora, esto es muy fácil criticar porque uno no está jugando, porque uno no está entrenando, porque uno no está enseñando a los jugadores. Pero parece que en los momentos más críticos a los vaqueros les da lo mismo patear la bola que jugársela. Vi en muchos partidos del lunes, también del domingo, en que los jugadores y los entrenadores, pues los entrenadores son los que deciden no patear y jugársela en cuarta, y no estaban en la posición de perder el partido como los Cowboys. Entonces, los Cowboys parece siempre que están esperando hasta el último segundo para responder. Y pues a veces falla uno, fallan los jugadores, falla algo dentro de esta estructura que ponen de seguridad alrededor de ciertos jugadores de los vaqueros, y se pierden los partidos de la forma más ridícula. Bueno, yo pienso que debería de ser un poco más arriesgado Jason Garrett, que fue mariscal de campo y que en sus momentos pues él jugó bien, nada más que siempre se me hizo como que demasiado cauteloso, y así es como los tiene jugando a los vaqueros, y eso no puede ser. O sea, no puedes estar esperando perder los partidos o esperando apenas ganar los partidos. Tienes que jugar con la emoción de los jugadores, hacerlos sentir que ellos pueden ganar cualquier partido y no estar todos temerosos y esperando a ver si le pueden ganar a un equipo. A ver, es que recordemos que tampoco está Tony Romo, y eso ha afectado el juego de los vaqueros. También Ezequiel Elliott, pues fue su primer partido. Es un novato, un corredor novato que tuvo un día difícil de 50 yardas en 25 oportunidades, me parece. O sea, algo así como un promedio de 2.5. Estuvo difícil porque no corrió bien. Pero también la línea no se vio tan exquisita como en otras ocasiones. Pero todo esto es resultado de que la defensiva de los Gigantes jugó muy bien, y no es lo mismo jugar la pretemporada que jugar un partido regular de la temporada, y eso como que no lo entendieron los Cowboys. Esperaban que los Gigantes llegaran y les regalaran el partido, ¿no? O sea, nada más por un poco de pena de que no estuviera jugando Tony Romo, no sé. No sé qué están pensando. Ojalá y puedan cambiar la forma en que están jugando y que sean un poco más arriesgados. O sea, que le pongan la oportunidad a los jugadores estrellas de hacer jugadas que signifiquen algo. Bueno, pues eso es todo por la NFL. Antes de que siga, vamos a la Fórmula 1. Que bueno, no tendrá actividad hasta septiembre 18. Este fin de semana se corre el Gran Prix de Singapur. Para los que les encantan las velocidades y les encanta esto de la Fórmula 1, pues se vienen muchos de estos premios de Fórmula 1 se vienen en Asia, el de Singapur, Malasia y Japón, y después en América se viene el Gran Prix de los Estados Unidos, el Gran Prix de México y el Gran Prix de Brasil, y ya para cerrar la pues todas las carreras será el Gran Prix de Abu Dhabi, y ya para entonces generalmente tienen al campeón ya instalado, ya con nada de posibilidades para ninguno de los corredores de alcanzarlo. En este momento Lewis Hamilton está en primer lugar, pero la competencia entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg está muy cerrada. Realmente uno tiene 250 puntos y Nico Rosberg, que está en segundo, tiene 248 puntos. Los dos son de la Mercedes. Y pues estos eran amigos antes, todavía son amigos pero rivales, como la novela esa, creo que es una novela. Y básicamente Lewis Hamilton ha sido el campeón en las últimas temporadas de Fórmula 1. No sé si ya es tiempo de que le toque a Nico Rosberg. No sé si se vaya a dejar Lewis Hamilton alcanzar. No lo sabemos. Pero ahí podremos alcanzar a vislumbrar qué tanto lo quiere Nico Rosberg. Porque esta es la carrera que tiene que ganarle a Lewis Hamilton. Y ponerse ya en primer lugar. Ya para que se ponga un poco más seguro dentro de estas carreras de Fórmula 1. Recordaremos que a Nico Rosberg le quitaron en una de las carreras, lo penalizaron con 10 segundos y esto lo mandó de segundo lugar, me parece, a cuarto. Y esa diferencia de puntos del segundo lugar al cuarto fue lo que básicamente del segundo al tercero, no recuerdo cómo estuvo, pero básicamente es la diferencia ahorita que existe entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. O sea, que Nico Rosberg, si no lo hubieran penalizado, ya estaría en primer lugar. Y bueno, esto lo digo sin ánimo de ofender a nadie, porque Nico Rosberg pues es un conductor perro, ¿no? O sea, no se deja rebasar, le ha roto el alerón a su carro por no dejar pasar a Lewis Hamilton, por sacarlo de la pista, pero pues siempre parece que Lewis Hamilton sale adelante no matter what. En el tercer lugar está Daniel Ricciardo con su Red Bull Racing en la tabla general con 161 puntos. Sebastián Vettel viene en cuarto lugar con 143. Kimi Raikkonen con su Ferrari. Sebastián Vettel y Kimi Raikkonen, los dos son de Ferrari, con 136 puntos está Kimi. En sexto lugar está Max Verstappen con 121 y su Red Bull. Valtteri Bottas está en séptimo con 70. Sergio el Checo Pérez, nuestro Checo, está en octavo lugar con 62 puntos y su Force India. También Nico Hülkenberg está en noveno con su Force India en 46 puntos. Y Felipe Massa cierra estos primeros 10 posiciones con su Williams y 41 puntos. Bueno, pues eso es todo por Fórmula 1. Vámonos entonces al béisbol de las grandes ligas, en donde hay partidos que se están jugando hoy. En la baja de la quinta, está Arizona ganándole 4-1 a Colorado. También en uno que está en la baja de la cuarta, Los Ángeles le ganan 1-0 a Seattle. En otro partido que ya terminó, Tampa Bay le gana 8-1 a Toronto. Chicago, los Cubs le ganan 7-0 a San Luis y se ponen en un super récord de 93-52. En otro partido, San Diego le gana 3-1 a San Francisco. Yes. Y en otro partido, los Dodgers le ganan 2-0 a los Yankees de Nueva York. ¡Vientos! Esto se está poniendo bueno. Les digo que es una carrera muy cerrada entre los Dodgers y San Francisco, pero ahora ya se abren a 5 lugares, me parece. Si no es que 4.5 de los Padres, bueno, de San Francisco. Que no son los Padres, son los Gigantes de San Francisco. Entonces, Washington en otro partido le gana 1-0 a los Mets de Nueva York, que quedaron 0. Después, Filadelfia le gana 6-2 a Pittsburgh. Baltimore le gana 1-0 a Boston. Miami le gana 7-5 a Atlanta. Milwaukee le gana 7-0 a Cincinnati. Minnesota le gana, pierde 6-9 contra Detroit. Oakland, los A's, le ganan 8-0 a Kansas City. Cleveland, los Indios, le ganan 6-1 a los White Sox de Chicago. Y Houston, los Astros, le ganan 8-4 a los Tejanos. En un partido de, bueno, de Texas. Y que ha de haber estado, pues, pesadito, ¿no? Porque pues ya saben cómo se ponen los Tejanos. Yo estaba afuerita del estadio de los Tejanos ahí en Dallas. Y es una hermosura. O sea, para los que no han estado ahí, básicamente uno está el estadio de los Vaqueros de Dallas. Y cruzando la calle está el estadio de los Tejanos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es una de los Rangers de Texas. Y es un complejo deportivo increíble, porque también hay, no sé qué otro equipo tiene su estadio ahí, pero es impresionante. Digo, las cosas que pueden hacer los americanos con dinero es impresionante. Bueno, vamos entonces a las tablas, a las posiciones en la americana. En el este de la americana está Boston en primer lugar con un récord de 81-64, seguido por Baltimore con un récord de 80-65, y Toronto está en tercero con un récord de 79-66. En los puestos al fondo están los Yankees y Tampa Bay. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 84-61, Detroit está en segundo con un récord de 78-67, o sea que están a 6 juegos de Cleveland. Y Kansas City está con 74-71 en tercer lugar. En el fondo están White Sox y Minnesota. En el oeste de la americana está Texas con un récord de 87-59, seguido por Seattle con un récord de 77-68, eso es 9.5 juegos detrás de Texas. Y después se viene Houston con un récord de 75-70, y en el fondo están Los Ángeles y Oakland. En la nacional, en la liga nacional, en el este, Washington está en primer lugar con un récord de 87-59. En segundo están los Mets con un récord de 77-69, estos 10 juegos detrás de Washington. Y en tercer lugar está Miami con un récord de 73-73. En el fondo están Filadelfia y Atlanta en la central. Y con el mejor récord de las mayores están los Chicago Cubs con un récord de 93-52. Y adivinen qué, cuántos partidos atrás creen que están los de San Luis, que son sus perseguidores. Están a 17 juegos con un récord de 76-69. En tercer lugar está Pittsburgh con un récord de 70-74. Y en el fondo están Milwaukee y Cincinnati. En el oeste de la nacional, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 82-63. Seguidos por San Francisco con un récord de 77-68, con 5 partidos detrás de los Dodgers. Y Colorado con un récord de 69-76 en tercer lugar. En el fondo están San Diego y Arizona. Pues eso es todo por el béisbol, el deporte de la pelota caliente. Vámonos rápidamente a los resultados. Bueno, pensé yo que tenía los resultados del abierto de Estados Unidos. Parece que me quieren decir que ya pasó. Bueno, pienso que eso va a ser todo por el día de hoy, porque esta cosa simplemente no me quiere dar. Pero parece que Kerber fue la que ganó el abierto de Estados Unidos. y Juan Martín del Potro ha de haber ganado también por parte de los hombres, porque bueno, por lo que puedo ver aquí, resultados. Sí, bueno, se los voy a deber porque realmente yo esperaba tener aquí los resultados. Básicamente, aquí está la final. Pues básicamente Stan Wawrinka es el que le gana el partido a Novak Djokovic y se lo gana 6-7, 6-4, 7-5 y 6-3 en una final bastante reñida. Parece ser que le tomó trabajo a Stan Wawrinka, o Wawrinka, como le quieren decir, si se dice la W como B. Pero pues Novak Djokovic no se vio nada mal. Este fue el primer set para él y casi el tercero también. Y bueno, fue un partido bastante peleado. Qué bueno que, bueno, hubiera sido bueno poderlo ver, ¿no? En los dobles femeninos parece ser que la pareja francesa es la que le gana a la pareja de Bethany Mattek-Sands de Estados Unidos y Lucy Zafarova de Croacia, de República Checa, perdón. La pareja de Caroline García y Cristina Mladenovic, las dos de Francia, le ganan 6-2, 7-5. Ah, no. Entonces ganaron, perdón, ganó Bethany Mattek y Lucy Zafarova a Caroline García y Cristina Mladenovic. Ganan 2-6, 7-6 y 6-4. No, así es que a veces para leer estos resultados me los ponen al revés y aparte los dos resultados me los dan al revés. Bueno, en los individuales femeninos, como les decía, Angelique Kerber le gana 6-3, 4-6 y 6-4 a Carolina Pliskova de la República Checa. También la alemana Angelique Kerber le gana a Carolina Pliskova en un partido que también estuvo reñido en la final del US Open. Y bueno, se esperaba que Serena fuera la que se enfrentara en esta final a Carolina o Angelique, pero por lo visto pues le sacaron el partido. Está difícil de creer eso porque pues nunca había perdido un set hasta que perdió el otro día un set Serena Williams. Pues Serena Williams perdió contra Pliskova. Pliskova le ganó el primer set 6-2 y ya cuando quiso responder se fueron a un tiebreaker en el sexto punto y básicamente lo ganó 7-5 Carolina Pliskova, y con esto pues ella es la que avanzó a la final. En la otra semifinal, Angelique Kerber le ganó 6-4 y 6-3 a Caroline Wozniacki. Y con esto, pues, una sorpresa que Serena Williams no se haya podido llevar el abierto. Todos esperamos que rompiera el récord de Steffi Graf. Y también, bueno, el de Steffi Graf por la mayor cantidad de finales de Grand Slam ganadas, de torneo de Grand Slam ganados. Y le hubiera roto también el récord a Chris Evert de más US Opens. Ahorita está empatada con ambas. Entonces bueno, con esto cerramos hoy lo mejor del deporte. Espero que hayan tenido un buen programa. Nos estamos viendo. Esto fue Eric. Bueno, lo mejor del deporte con Rabbit. Ahí nos vemos. Buenas noches. Desde que llegaste, nada está prohibido. Se marchó la duda,